casa, también a mis hijos. Me marcho muy lejos, no pienso volver, pero ellos no saben que me traicionaste, que fuiste ingrata y traidora mujer. Si a través del tiempo por mí te preguntan, diles que no tardo, pronto volveré. Pasarán los años, ellos crecerán, entonces mis hijos me comprenderán. Y si yo regreso y tú estás aquí, otra vez de nuevo me tengo que ir. Yo no quiero verte, ni quiero que sepas cuando estaba lejos lo que yo sufrí. A través del tiempo por mí te preguntan, diles que no tardo, pronto volveré. Pasarán los años, ellos crecerán, entonces mis hijos me comprenderán. Y si yo regreso y tú estás aquí, otra vez de nuevo me tengo que ir. Yo no quiero verte, ni quiero que sepas cuando estaba lejos.